17 horas, 5 minutos y acá estamos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Franco Cocho López que nos opera y también a Camilo que está en la producción y que también al final, en el último bloque del programa, va a contarles algunas cosas de cine, ¿eh? Bueno, yo decía lo de cadena nacional porque hoy nos sorprendió el presidente de la Nación con una cadena nacional. Uno lo que está viendo, lo que estamos viendo, y ya hace tiempo que lo estamos viendo esto, es que cada vez más una parte de la oposición y una parte del gobierno se dan manija para que se desvíen los temas importantes. El gobierno, porque evidentemente es el responsable de lo que estamos viviendo en estos momentos. Después voy a hablar un poco porque ya se conocen los números de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Es responsable de este desastre, desastre económico, desastre político, desastre social, desastre de seguridad, de educación, de todo lo que se te ocurra. Y aquellos que son de determinadas oposiciones saben que con los planes que traen o con las cosas que piensan hacer van a seguir en el desastre. Entonces hay un gobierno que pilotea uno de los peores momentos de la Argentina y sí, pero, a 4 años siguen hablando del gobierno anterior, lo cual creo que no existe en el mundo eso, ¿no? A los 4 años ya alguien, salvo que tengan una idea de que somos todos muy tontos, o por ahí somos todos muy tontos, pero a los 4 años cualquier persona que piense un poquitito dice, bueno, muchachos, estuvieron casi 4 años y se acuerdan de cosas, se acuerdan que había menos inflación en el 2017, menos inflación en el 2019, mejores salarios, la gente se acuerda, todos se acuerdan. Entonces estar diciéndole algo que realmente es una mentira, vista de donde se vea, hace que, bueno, pero no tiene otra cosa que hacer el gobierno, porque si hace otra cosa, qué sé yo, Massa prometió 3% de inflación y ya estamos en el 8, más o menos, por mes. Así que evidentemente no tienen la solución, o la solución que dicen que tiene es una solución que por lo menos en este momento no funciona. Y la oposición aprovecha esto, que esto es un gran desastre, pero después cuando habla de soluciones que realmente no van a solucionar nada. Entonces se retroalimenta con el gobierno que dicen, pero guarda que cuando vengan estos va a ser peor. Y así están. Y entonces aparecen estos temas que realmente yo no quiero profundizar lo del tema de la Corte fallando en contra de para que no se hagan las elecciones en San Juan y en Tucumán el fin de semana. Creo que se ha dicho todo, de un lado se dice una cosa, del otro lado se dice otra. Simplemente decir que esto, por ahí la discusión es por qué lo dicen faltando 5 días, porque cuando pasó esto, por ejemplo, en Santiago del Estero, que también quería ir Zamora, ¿se acuerdan?, por la reelección, lo resolvió enseguida, dijo, sí, es lo mismo, total, de la forma que se vota acá, la puso a la esposa, puso a la mujer, dijo, no hay problema, está bien, nada, yo no me pueden reelegir más. Vení, le dijo a la mujer, y vos sos candidata a gobernadora, porque son, digamos, son los gobernadores peronistas, sobre todo, no son para nada machirulos ni nada de eso, ¿eh? No crean que ponen a la mujer acá o que ponen al hijo allá, no. La mujer se lo ganó. Y bueno, hubieran hecho eso y listo. Yo no voy a andar en este tema porque realmente fíjense ustedes, ¿cómo voy a andar en este, ahondar en este tema? Si salió la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día lunes conocimos los datos de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad. Inflación del mes de abril, 7,8%. ¿Te aumentaron eso ya el salario? Y si no te lo aumentaron, aunque te lo aumenten el mes que viene, ya estás perdiendo. 31,2% en tres meses, 110,40%. A nivel nacional va a dar más o menos lo mismo, porque ustedes saben que más o menos las inflaciones son iguales, un punto más, un punto menos, pero van más o menos de la mano. Hay, para ser claro y concreto, en la Ciudad de Buenos Aires tienen un método de medir donde meten algunos productos que tienen que ver más con la actualidad. Mientras que en el nivel nacional no, son otros productos que no tienen tanto que ver con la actualidad, pero más o menos va dando eso. Los alimentos 10,4%, y ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque cuando hablamos del salario mínimo, que es uno de los más bajos de la historia, por ahí creo que es el más bajo de la historia, hablamos que es el salario mínimo, no cubre lo que tiene que cubrir por la indigencia. Es decir, el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia, de lo que necesita una familia para comer. ¿Y por qué es esto? Porque claro, cuando ustedes le dicen la inflación, le dicen, bueno, el 110,4 interanual, dice la Ciudad de Buenos Aires. En alimentos es el 119,5, el 120%. Y lo primero que hace la gente, es comer. Si vos tenés 80 lucas y tenés que mantener a tu familia con eso, y lo que vas a pensar es ver cómo hacer para comer, que es lo que hace mucha gente. Las carnes aumentaron el 11,5, las legumbres el 20%. El precio de las legumbres interanual está en alrededor del 170%. Hay algunos productos que son los que más se consumen que han subido una barbaridad. ¿A ustedes les parece que hoy la gente escuchó a la mañana con alegría que el presidente hablaba en la cadena nacional para decir que la justicia avanza? Es decir, para decir, traducido, che, muchacho, ojo, porque tenemos una ladrona, que es Cristina, ladrona porque, ojo, porque ya la juzgó, y lo digo porque ya hay una sentencia que dice que es ladrona, que es delincuente. Dice, y van a terminar los casos en esta corte, preparemos que la corte, hagámosle juicio, le están haciendo juicio, hablemos de todo, que hace todo mal, pero para proteger a los delincuentes del gobierno y en sí protegerse el mismo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que la corte falle el per saltum que se intentó allá por el 19, fines del 19, cuando asumía este gobierno, que cambió la fórmula de los jubilados y cagó a todos los jubilados. ¿Se acuerdan? Que dijo, yo esta fórmula que era atada a la inflación no la puedo pagar, y cagó a los jubilados y los sacudió, y hoy los sigue sacudiendo. Bueno, me hubiera gustado que la Corte hubiera fallado en eso, como que la Corte fuera más rápida en los fallos de los jubilados, que los ganan todos, porque todas las medidas que ha tomado, por ejemplo, este gobierno han sido no han sido constitucionales. Y ojo, y les agrego también el 17, cuando Macri mete y se come dos meses de inflación, porque empieza con la inflación del tercer mes, entonces le saca dos meses a los jubilados. Así que fíjense, si uno no va a cuestionar a la Corte, pero claro, cuestionarla cuando la Corte está en contra de los intereses populares, no cuestionarla cuando hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tendría que rápidamente, cuando le llegue a la Corte después de las apelaciones, terminar con toda esta manga de ladrones que ha habido y que sentencia firme para que vayan presos. No me cabe duda. La Corte es responsable de cantidad de cosas, pero justamente de estas no. Justamente de estas no. Porque, o sea, si la Constitución dice que los gobernadores no pueden ir más de 3 veces, y bueno, que no vayan. Más de 2 veces y que no vayan. Más o menos es así la cosa. Después, cuéntenla como quieran. Cuéntenla como quieran. Pero que uno tiene cosas contra la Corte, ¿y cómo no va a tener cosas? ¿Cómo no va a tener cosas contra la Corte? Pero bueno, sigamos con la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Prendas de vestir, 9,4%, 117,7%, justo las empresas, la mayoría de las empresas de prenda de vestir son empresas PYME que se les han dado subsidios, que se les ha cobrado más impuestos a las cosas que entran de China y de otros lados para que puedan competir, que se les ha dado todo porque encima las cámaras son militantes del gobierno, se les ha dado todo y aumentan más que el resto. ¿Por qué? No habría que ver ahí qué se hace. Y después le voy con un tema también. Que no está en los medios. Que no está en los medios. Que por ahí no está. Este es un... Tenemos una clase política en general gerontofóbica. Y fundamentalmente la que nos gobierna, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Raberta, la mujer de la cámpora que maneja el ANSES es gerontofóbica, porque si no, no haría o permitiría que se haga lo que se hacen con los viejos, con los jubilados, y no dejaría que le utilicen la plata para perder y que ganen los bancos y sacar plata que la tendrían que estar cobrando los jubilados. La tendrían que estar cobrando los jubilados. Porque hoy los jubilados, bueno, no llegan ni a la canasta de indigencia ni a nada. Hoy lo que le dan a más de 5 millones de jubilados es una limosna. Y por ahí hay algunos que se conforman porque dicen, qué sé yo, hay muchos que por ahí no lo necesitan, que entraron en moratorias porque nunca habían aportado. Y no era porque habían trabajado, sino porque estaban en la casa y el marido era millonario. Bueno, van a saber cada cosa. Y eso dicen, uy, mira qué bueno, nos dieron para... Con esto podemos ir a cenar una noche a Puerto Madero. Porque no alcanza más que para eso, ¿no? Para las familias esas millonarias que las han tratado igual que al que trabajó toda su vida, aunque no hayan trabajado. No hablo de los que no le hicieron los aportes porque los estafaron, ¿eh? Para que quede claro, hablo de todos aquellos que se jubilaron y su idea no era jubilarse porque ni aportaban, porque no querían, no les convenía. De esos hablo. Bueno, hablando de los jubilados, 81.000 juicios ganados. ¿Quieren noticias para debatir? Las podrían estar debatiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? 81.000 juicios ganados. Algunos tienen como 4 años, 3 años, 5 años. ¿Saben qué hace el ANSES? No los paga. ¿Saben qué hace el ANSES? No los paga. Algunos de esos jubilados se van muriendo. Es cierto que después queda, que eso se hereda, es una de las pocas cosas que se hereda, ¿no? Los jubilados, los pensionados que hacen juicio, después lo van a cobrar los hijos. Pero a ustedes les parece que personas que hoy tienen 80 y pico de años, 90 años, y que podrían, porque ganaron un juicio, porque lo ganaron un juicio que les llevó 5 o 6 años hacer el juicio, quizás más, porque está en primera instancia, después el ANSES lo apela, más allá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió varias veces al gobierno que no apelara a los juicios de gente que se está por morir, de gente que está muy vieja, pero lo siguen apelando porque, como dije yo, el ANSES son gerontofóbicos, salvo con Cristina, que a ella no le apelaron y cobra los 10 palos que tiene que cobrar. Pero con el resto son gerontofóbicos. Llegan, después que llegan de mucho tiempo, el ANSES está obligado a pagarlo en 120 días, cuando ya falló la Corte. Imagínense, primero pasa a primera instancia, después pasa a Cámara, después pasa a la Corte. Todo eso lleva más de 5 años, entonces la gente llega con 80, 85 años, 90 años, y se muere, y está bien, después lo cobran por ahí 2 o 3 años después los hijos, pero de lo que se trata es de que los jubilados puedan vivir mejor. Bueno, 81.000 jubilados y jubiladas están esperando que les pague el ANSES. ¿No les parece una hijaputez esto? ¿No les parece una hijaputez? Y por ahí no. Yo no veo que se instalen estas cosas. Por ahí alguno no lo dice al pasar, por ahí. Bueno, hay 250.000 juicios de jubilados porque los han robado, y sobre todo este gobierno los ha robado, y pierden los juicios, porque es lógico. Si vos no cumplís con las leyes, como hizo Alberto Fernández, que tenía que pagar una fórmula, y por decreto dice, che, esta fórmula no va más porque yo le quiero pagar menos a los viejos, que los estoy manteniendo, como dijo en un momento, viven mucho, yo los estoy manteniendo. Entonces, agarro y listo. Y por supuesto que van, ¿qué va a hacer la justicia? Salvo que sí, ojo, tienen algunos jueces que están enganchados con toda esta lacra política, que pueden decirle que no por ahí al jubilado. Dice no, porque después la ley la ratificó el Congreso. Puede ser, porque recordemos que lamentablemente, la mayoría de los juicios de los jueces no es como te la cuentan, que están en contra del gobierno. La mayoría de los jueces y de la justicia está a favor del gobierno. Porque si no, hoy alguien estaría actuando de oficio y le estarían embargando al ANSES. ¿Por qué no le paga a esos 81.000 jubilados? Y hoy también todos los jubilados no ganan los juicios, algunos no los ganan. Y es porque justamente hay muchos jueces que prefieren decirle al gobierno, sí, dejá que yo te los cago para que pierdan el juicio y que se mueran. Si total, ¿para qué sirven si son viejos chotos? Pero ojo, que los jubilados después de los 65 años, los que cagan a esos mismos son sus la gente de la misma edad, ¿no? Porque Cristina tiene 70 años, y recuerden que hasta vetó una vez una ley que había salido de favor a jubilado. ¿Por qué es gerontofóbica? Pero tengo mala noticia. Vos también sos una geronta. ¿Te guste o no te guste? Bueno, así estamos. Hay cantidad de cosas, cantidad de movidas que ha habido en la ciudad de Buenos Aires. Hoy yo les pido que estén atentos. Vamos a tratar de... Hay dos cosas que nos preocupan en el programa. Una es que tengamos los elementos para poder debatir con otra gente que a veces dice barbaridades, ¿no? Por eso nosotros tratamos de decir los hechos duros como son, ¿eh? Nos gusten o no nos gusten, como son. Cuando decimos la inflación, la decimos como es. Cuando hablamos de los alimentos, lo decimos como es. Y también nos preocupa mucho la educación. Y a veces vemos que en este programa, un programa que ha defendido siempre todas las luchas, todo, a veces vemos que por ahí se podría haber evitado algún paro, o que no tenía mucho sentido un paro. Ojo, yo soy de aquellos que cree, es más, creo que la Argentina se hizo a fuerza de paro. Yo todavía hoy recuerdo, y por suerte estoy en contacto con uno de los responsables, que era dirigente de Cetera, que es un amigo. Hoy todavía recuerdo el paro que le hizo Cetera a Astigueta, era un ministro de educación de la dictadura de Onganía. Y Astigueta y Onganía tuvieron que ceder y darle aumento a los docentes que cobraban muy poca guita. ¿Saben qué? Hoy, con un gobierno democrático, los docentes cobran mucho menos. Pero ¿saben qué pasa? Que la Cetera es parte del gobierno. Entonces es muy raro negociar con la patronal. La patronal siempre defiende los intereses de la patronal, aunque se disfracen de Cetera. Y uno lo sufre todo eso. Pero a veces también creo que hay algún tipo de paros que no tienen que ver con esto, porque yo creo que hoy tendrían que estar todos los docentes en la calle porque lo que ganan no alcanza para la canasta básica. Y cuando yo hablo de lo que ganan, hablo de 4 horas. Después el resto, y yo soy de aquellos que creo que un docente tiene que ganar bien 4 horas. Yo en realidad creo que la educación tendría que ser como en Finlandia. 6 horas bien pagadas y que eso funcionaría. Pero si no, bueno, 4 horas, ¿eh? Para que después puedan preparar los cuadernos, no que un docente tenga 3 cargos. Y en esas 4 horas, el promedio a nivel nacional está en 130 mil pesos que ganan por 4 horas. Es decir, no alcanza para una canasta básica. Pero creo, por otro lado, que a veces se hacen paros que habría que ver, ¿no? Hacer un paro, por ejemplo, después lo vamos a hablar con algún dirigente, pero hacer un paro porque la justicia está investigando a presuntos abusadores que han tenido 10 denuncias en un jardín, y parece por lo menos extraño. Salir a decir que fueron falsas esas denuncias parece por lo menos extraño. Después vamos a ver si lo podemos profundizar esto, porque es un tema que creo que hoy es importante. Y además, después de el vamos a escuchar una canción, un corte, y después vamos a hablar con Jorge Altamira. Hace un par de años que no hablamos con él. Y queremos hablar sobre la hiperinflación y sobre el año electoral, ¿eh? Bueno, tiene 75 años, es uno de nuestros grandes cantantes, una voz inigualable, muy diferente a otras. Hoy sigue actuando, se lo puede escuchar en varios lugares, y en un momento, como por ejemplo en el año 72, era el cantante de una de las bandas icónicas de esa época. Estoy hablando de Carlos Mellino, de su banda Alma y Vida y de la canción Hoy te queremos cantar. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, todos como un sol. Hoy te queremos cantar,

dirigente de política obrera, periodista también, Jorge Altamira, está en línea. ¿Qué tal, Altamira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la llamada. No, gracias a vos por atendernos tanto tiempo. Nos merecíamos llamarte. Totalmente. Además, verte siempre al frente de este programa. Claro. Acá viniste varias veces, así que sos una de las personas que ha conocido más o menos lo que tratamos de hacer acá. Jorge, te queremos consultar. Estamos en un momento, una crisis. Hoy, hace un rato leía los índices de inflación que salieron el lunes de la ciudad de Buenos Aires, esta inflación desmedida, bueno, la caída de los salarios, un plan económico que parecería que es un plan liberal. Yo leí algo que vos escribiste que hablabas de la hiperinflación y el año electoral. ¿No considerás que esto ya es hiperinflación o pensás que todavía puede haber más? No, bueno, ocurre lo siguiente: hiperinflación es lo que vivimos en aquella ocasión en el Rodrigazo, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos un parámetro, una experiencia propia, digamos, esto no alcanzó todavía índices descomunales mensuales, y también, por ejemplo, la hiper de Alfonsín. Claro. En la hiper de Alfonsín, el precio de la leche a la tarde no era el mismo que a la mañana. Y acá probablemente dos días el precio de la leche aguanta. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si hacemos ese parangón, eso no es así. Y en segundo lugar hay otro problema, que la hiperinflación está muy vinculada a decisiones que se reclaman desde círculos internacionales al gobierno, como por ejemplo una devaluación que lleve el peso oficial a unos 350, que lleve el dólar oficial a unos 350 pesos. Eso, según algunos economistas que se dedican a consultoría de empresas, provocaría una inflación mensual del 15%. Y ahí ya entraríamos en una hiperinflación. Otra cosa que nos llevaría a una hiperinflación es lo siguiente: muchas de las ganancias capitalistas, quiero decir que en estos años las ganancias capitalistas volaron, o si quieren una expresión más moderada, las ganancias de las empresas volaron. Muchas de esas ganancias se han convertido en títulos públicos en pesos indexados. Si por algún motivo entendieran que esos títulos corren un riesgo o que no se fuera a cumplir con la indexación y corrieran al mercado cambiario, ahí tendríamos una hiperinflación. De manera que si llamamos a esto que está ocurriendo hiperinflación, nos perdemos los escenarios que amenazan con algo más profundo, más dramático, y que sí sería una hiperinflación. Esto en el... Este es un año electoral. A ver, contame un poco, ¿qué se podría hacer en este momento, Jorge? Bueno, No, quiero decirte lo siguiente: cuando vos citás ese artículo, la hiperinflación en el año electoral, quiere decir que el título habla de que se unen estos factores. Sí, sí. Con esto, claro, quiero decir que el proceso electoral no está consumado. Y con la decisión, por ejemplo, de la Corte de ayer fue, creo, de suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan, independientemente de los fundamentos, si querés después lo discutimos, marca el comienzo de una intervención más intensa de la Corte en las elecciones. Además, ayer, de nuevo, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, habló de la inconstitucionalidad de la emisión monetaria. Algo que metieron en la Constitución los que la reformaron en 1994, y que medio delirante, se ha escrito mucho, la gente no se dio cuenta, pero en La Nación, particularmente en el diario La Nación, se ha escrito sobre esto. Es decir, que algún tipo de intervención judicial en materia económica se puede llegar a producir. Ahora te das cuenta que la emisión monetaria, la más amplia, la más intensa, la de mayor envergadura es la de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pasó de un activo de 300 mil millones de dólares a 8 billones. Claro, pero aumentó ¿cuánto? 30, casi 25, 30 veces. Claro, pero tiene... comprando títulos del Estado y emitiendo moneda. Claro, pero emiten moneda, pero es una moneda pesada. Acá cuando se emite moneda, vemos lo que pasa. No, pero no importa, el punto de vista pasa, es que trata de Rosati. Claro. Si es constitucional o no. Claro. Acá no vale eso. Eso es en primer lugar. Por otro lado, cuidado, porque todas las crisis bancarias que tienen lugar en este momento tienen su origen en esa emisión. El hecho que al día siguiente de una emisión parezca no ocurrir nada, no significa que no, porque el dinero sigue circulando, y hay, ¿me entendés? Y ese dinero ha ido a los bancos no tienen cómo prestarlo, etcétera, y ahora hay crisis bancarias repetidas que todo el mundo coincide que está vinculado con esa gran emisión monetaria. Claro. Pero para no perdernos de esto, sí, lo que quiero decirte es que hay una intervención ahora del Poder Judicial. Entonces, las variables económicas, en el momento en que cayó el acuerdo con el fondo, se cayó, lo quieren remedar sin pasar por el Congreso con un nuevo acuerdo, pero se cayó. Massa pide 10 mil millones de dólares y los otros le dicen, llévame el dólar a 350. Este tipo de medidas, la marcha de este plan económico, esta intervención en las elecciones provinciales, las crisis internas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pueden provocar un cambio electoral, un cambio en el proceso electoral muy profundo. Quiero dar un ejemplo, sí, de algo que escribí en el día de hoy, sí, que es lo siguiente. Cristina Kirchner y Massa están completamente de acuerdo en impedir que haya una competencia en las PASO. Y Scioli y otros quieren intervenir en las PASO, hasta este Mansur, este de Tucumán, que ayer fue defenestrado por la Corte, también quiere intervenir en las PASO. ¿Qué pasa si el Gobierno Nacional decide suspender las PASO? Que no se hagan para preservar un candidato único de parte del Partido Justicialista, el Frente de Todos o lo que fuere. La Corte ya podría intervenir con este antecedente, diciendo que esto altera en un año electoral las reglas con las que este año electoral comenzó. Claro, lo cual es, por lo tanto, sería lógico. Desvirtúa la democracia, bla, bla, bla, bla. Sería lógico, digamos. Sería lógico. Además, puede intervenir en Formosa, puede intervenir en San Luis, puede intervenir en Santa Cruz, que tiene reelecciones indefinidas. Entonces ha cambiado todo el estatus. De manera que todavía estas elecciones, ellas están en suspenso. Por eso vos tenés un montón de precandidatos que aprovechan eso para ir a la televisión, pero no tenés definiciones en ningún lado. Claro. Porque nadie sabe cómo esto va a seguir o cómo esto va a terminar. Ahora, Jorge, con este panorama, porque hoy, por ejemplo, alguien que está escuchando este programa, que por suerte bastante la gente que lo escucha, dice, bueno, el problema está, intervenga o no intervenga la Corte, el problema está que no hay ningún elemento que que haga a la gente, a la gente común, a la que trabaja todos los días, que pueda tener alguna esperanza. Tiene, por un lado, el Frente de Todos, que ya sabemos lo que es porque lo estamos sufriendo, y por otro lado, algunos que dicen que todavía podrían aplicar planes económicos peores. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, es muy claro. El problema, cuando uno tiene un problema, lo que primero que tiene que preguntarse es qué puede hacer el mismo por ese problema, no qué pueden hacer los demás. La clase obrera no puede preguntarse cómo un gobierno patronal lo va a sacar del pozo. Ayer ocurrió una cosa indignante en esa cumbre de la Cámara de Comercio norteamericana. Ah, Lamchan. El presidente de la Cámara se quejó del 40% de la pobreza. cuando él y los que estaban ahí son los que pagan los salarios que están debajo del nivel de la pobreza. El caradurismo es completo, es una estafa. Entonces, finalmente, Juntos por el Cambio, como Frente de Todos, depende de esta AmCham, de esta Cámara de Comercio. Por supuesto que depende. Ayer Massa fue a rendir cuentas. Y dependen de ahí. La AmCham está instalada en 120 países y en varios de ellos ha sido la punta de lanza de golpes económicos o de golpes de Estado. Por ejemplo, ha jugado un papel muy importante en el tema de la guerra de Ucrania. ¿No es cierto? Estos que dependen, todos los partidos dependen de esta gente. Entonces la clase obrera, ¿dónde puede tener una esperanza? Tiene que tener una esperanza en su propio accionar político. Por eso el papel de la CGT es tan importante, porque la CGT forma parte de la AmCham, de la Cámara esta, en el sentido que está al servicio del Plan Massa, está al servicio del acuerdo con el FMI, visita regularmente la Embajada Norteamericana, como lo hacen también los de la CTA, como Yasky y Baradel. ¿No es cierto? Entonces, el problema de fondo de este país es cómo la clase obrera se va a orientar para dar su salida a la crisis. Este es un problema mundial que tenemos. Claro, cosa mirá que... mirá lo de Macron en Francia, claro, pero cosa la huelga que está en Alemania. Que está muy verde acá en Argentina, porque yo lo que vi y de varios discursos de la AmCham, que están muy cómodos con el peronismo. Es decir, están mucho más cómodos, sobre todo en Norteamérica, están mucho más cómodos con el peronismo que lo que estaba con Macri, porque con Macri había todos los días, había huelgas. Pero el problema de la AmCham no es con el peronismo ni con Macri. Sí. Lo han dado a entender también en esta reunión. Tienen miedo a un levantamiento popular. Claro, pero con el peronismo tienen garantizado que no va a haber levantamiento. Pero el peronismo no tiene más ninguna autoridad. La gente se caga de risa al peronismo. ¿Y vos pensás que puede haber un estallido? No se trata de un estallido. Porque un estallido que es una cosa que ocurre una vez. Se trata de una rebelión popular. Mira, sí, varias organizaciones de izquierda que actúan en Chile, antes de la rebelión popular de 2019, decían que las cosas estaban verdes, como vos lo acabas de decir. Y probablemente se veían verdes, como vos lo ves también. No estoy impugnando que hubieran visto lo contrario de lo que parecía que era. ¿Y dónde nació esa rebelión popular? Porque las rebeliones populares se cuecen con el tiempo. Nadie las advierte. Son muy pocos los que las advierte. Si así damos una historia de todas las revoluciones que hubo en el mundo, el 90% de ellos sorprendieron a los gobiernos. Claro, pero Jorge... Que tenían... Sí. Pero Jorge, en el 2001, por ejemplo, que salimos todos a las calles, todo, y la situación, yo la verdad no quiero compararla con ahora, porque no se puede comparar, son diferentes momentos, pero creo que en caída salarial, en los jubilados... Creo que los jubilados todavía estaban mejor que ahora, por decirte algo, porque cobraban más de 130 dólares seguro. Hace poco tiempo, sí. 20 años no es nada. Tenemos también el antecedente de la lucha contra Macri por la reforma previsional. Sí. Quiere decir que tenemos el antecedente que hay una tendencia en el pueblo argentino a no aceptar ese tipo de cosas. Pero el peronismo no actúa como dique de contención y le sale bastante bien. La CGT. Sí. La CGT. Sí. Sí, claro que actúa como un dique de contención. Pero la propia CGT es consciente que es un dique enflaquecido. Es totalmente consciente de eso. O la gente que gana menos que el salario de pobreza y está en una fábrica... no está rumiando algo. Lo que ocurre es que cuando más intensa es una crisis política, más complejo es el proceso de homogenización de una respuesta popular. Fíjate que nadie advirtió la rebelión popular del 2001 hasta que Cavallo declaró el corralito. ¿Qué? Hasta antes del corralito había una bronca total. En las elecciones de octubre del 2001 hubo una abstención furibunda, pero tuvo que producirse un detonante para que hubiera una rebelión popular. Y ahora mismo Toda la discusión sobre la devaluación es por sobre todo política. ¿Por qué es política? Porque si va a haber un aumento, como dicen los economistas, del 15% mensual, en caso de una devaluación a 350 pesos, va a haber una rebelión popular. Y Massa y Cristina Kirchner están preocupados por eso. Ahora, y además, además ha empezado una discusión en Juntos por el Cambio. Ahora Larreta se reúne con la CGT. Y ahora, ¿a qué se debe la crisis con el macrismo? Porque Macri y Patricia Bullrich dijo, nosotros vamos a dinamitar todo. Entonces, naturalmente, vino alguien en Juntos por el Cambio y dijo, no hay condiciones para dinamitar. Tenemos que hacer una unión nacional porque vamos a tomar medidas que van a provocar una rebelión popular. Entonces, si encima fraccionamos el campo de la clase capitalista, nos va a ir muy mal. Te hago una recomendación. Creo que fue el domingo, no me acuerdo. Sí, el domingo. Tanto en La Nación como en Clarín le hicieron un reportaje al CEO de Tamcham. Ah, sí, Minujín. No, este es el presidente. El CEO se llamaba... tenía un apellido español. Arias Ávila. Bueno, no me acuerdo. Pero busca en los diarios. Sí. Él en una parte dice que la clase empresarial está dividida. Porque el impacto de la crisis, en caso de devaluación, va a ser desigual. Los que importan pueden irse a la quiebra, los que importan insumos para producir. Porque van a tener que pagar 350 pesos. Y aquellos que exportan pueden hacer un negocio. Esto también lo divide y enflaquece el frente empresarial o el frente patronal frente a una respuesta de los trabajadores. Pero el punto de partida de esta conversación entre nosotros era el tema de esperanza. No... En el orden actual, en los partidos, no está esa esperanza. Los trabajadores tienen que forjar una esperanza a partir de su propia decisión de actuar en forma unificada y decidida. En tanto eso no se desarrolle, la esperanza se aleja. En tanto se desarrolle, se aproxima velozmente una esperanza y una salida. Está muy claro. Jorge... dos cositas, y a ver si me las podés contestar más o menos rápidamente. Una, yo el otro día hablaba con un empresario PYME y me decía que estaba importando con el dólar MEP, 400 y pico pesos. Seguramente no tiene cómo coimear a nadie en la aduana. Ahí está, porque central. No tiene cómo coimear. Entonces, por eso, cuando hablamos de que se va el dólar a 3.50, ¿no están ya todos los precios puestos en un dólar de 450, 500 pesos? Bueno, no sé, eso, práctica, y decía eso en el 2015, decía que todos los precios ya estaban al valor del paralelo. Macri devaluó y los precios se fueron enormemente para claro. arriba. Ese es el acá problema. No. Que es, pero es, ahora, otra cosa se, más. Se sí. muerde la cola. Sí. De todos modos, quiero señalarte algo con relación a este empresario PYME o cualquier otro. Argentina tuvo un superávit comercial en el año 2021 y 2022 de 45 mil millones de dólares. Se fueron todos. En el pago de intereses al FMI y a la deuda externa, y un superávit comercial, ¿no? Ese dinero no era para importaciones, porque superávit comercial es, ya importaron. Después que se importó, quedó un saldo de 45 mil millones, se lo tragaron el pago de los intereses, la salida de capitales, y otra maniobra de ese tipo. Ah, y el saldo y el pago de intereses de la deuda privada. Claro. Entonces cuidado, porque el tema este de que Argentina no tiene dólares, menos mal que no tiene dólares, porque cuando los tuvo se los lleva, se los rifaron 45 mil millones de dólares. Ahora les cuesta un Perú. El problema es esta deuda que era en el 2001 de 180 mil millones de dólares y que ahora es de 550 mil millones. Claro, en donde están con una economía más o menos similar. Claro, claro. Para terminar, Jorge, yo me acuerdo, hace un tiempo hablábamos con vos, hace ya bastante, ¿no? Hace como 10 años, y vos decías que la izquierda iba a ir en ascenso. ¿Seguís pensando eso, que puede ir la izquierda en ascenso, o que la bronca se va a canalizar nada más que por ultraderecha, como parecería que se está canalizando? Mira, en gran medida, no, la bronca no se va a canalizar por la derecha. La derecha lo que explota, como ahora explota Milei, es que esa bronca no se desarrolla. Porque si se desarrollara, estaría presente en movilizaciones, ocupaciones de fábrica, ocupaciones de colegios, etcétera, que es lo contrario de lo que plantea Milei. Entonces, como es una bronca que no encuentra un canal, a lo mejor veremos, Milei puede sacar alguna ventaja, digamos, de todo eso, pero depende de la orientación de la izquierda. Porque la izquierda tiene una orientación completamente electoralista, entendiendo por izquierda al Fito, sí, no a nosotros. Ya habíamos tenido una crisis como consecuencia de eso. Y ahora están pagando los resultados. Ahora, por ejemplo, han hecho un acuerdo, la Unidad Piquetera y el Partido Obrero, han hecho un acuerdo con Grabois, han hecho un acuerdo con la agrupación Milagro Sala, han hecho un acuerdo con la CGT Autónoma, y probablemente intervenga la Cámpora para hacer una manifestación en común, que es para tirar abajo a Tolosa Paras. Y a Tolosa Paras quieren tirar abajo a los kirchneristas dentro del gobierno, porque ella con Alberto quiere pasos competitivas. Con ese tipo de orientación, sigue huérfano de parte de esta gente, sigue huérfano una orientación política. Pero los trabajadores, en la medida que van encontrando una reacción, en la medida que van luchando, abriendo perspectivas, haciendo experiencia, van a encontrar su dirección política en la lucha misma, y esa dirección política seguramente va a tener un carácter socialista y obrero, y nosotros como política obrera luchamos por esa dirección o parte de esa dirección. Está muy claro, Jorge. Bueno, para terminar, no sé si querés agregar algo, y de paso preguntarte si Política Obrera se va a presentar a las elecciones, qué piensan. Sí, claro, porque somos Partido Nacional. Claro. Hemos sido reconocidos como Partido Nacional, creo que en el verano, creo que fue en enero, y en este momento hay asambleas en las provincias y en los municipios, porque para nosotros esta campaña electoral tiene que servir para desarrollar una gran implantación política. Y entonces en este momento estamos en una campaña generalizada de elección de candidatos por parte de los mismos trabajadores, digamos, en la base de los distritos, arrancando por los municipios, provincias, etcétera, y en última instancia los candidatos nacionales. Está muy claro. Jorge, yo te agradezco mucho por este ratito que pudimos conversar. Como siempre, ha sido un placer para nosotros, y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, y espero que esto ocurra con mayor frecuencia. Es muy agradable y muy interesante un intercambio de ideas con vos. Te prometo que lo vamos a hacer con mayor frecuencia. Un abrazo grande. Chao. Hablábamos con Jorge Altamira, de Política Obrera, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, escritor, dirigente. Creo que interesante, ¿eh? Por lo menos nos deja algo para pensar, ¿eh? Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Tus libertades. Tus libertadas. FM 88.7. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias.

Así que si quieren mandarnos algún comentario sobre las entrevistas que hacemos o hablarnos de cualquier otra cosa o pedir derecho a réplica, acá pueden hacerlo. Bueno, vamos a cambiar de tema. El día lunes hubo un paro bastante importante de docentes en la ciudad de Buenos Aires. Tres gremios fundamentalmente fueron los que pararon, pero mucha otra gente que no era de estos gremios, recordemos que hay 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires, mucha otra gente paró. Los gremios que pararon fue UTE, CAMIP y ADEMIS. Federico Puy es secretario de prensa de ADEMIS y con él estamos en comunicación. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, por favor. El día lunes hubo un paro. Yo estuve viendo las consignas de UTE, las consignas de ustedes, no coinciden en general, solamente en lo que tiene que ver con salario y condiciones de trabajo. Después UTE hizo más hincapié en lo que dicen que las falsas denuncias de que hubo en el jardín de Palermo, en donde más de 10 padres denunciaron que a sus hijos les habían cometido abuso unos docentes. Bueno, es decir, usted salió directamente a defenderlo y creo que ustedes también, pero bueno, quería que nos cuentes un poco sobre cómo fue el paro, cuál fue el resultado y qué pasó alrededor del tema este de los abusos. Sí, mira, el paro fue convocado de conjunto, ahí ya se venían autoconvocando y lanzando una medida de fuerza de varias escuelas centradas en el nivel inicial, las maestras jardineras que están muy expuestas a esta situación por su propio trabajo y además por las propias condiciones de trabajo cada vez más precarias, donde ellas no tienen todas las herramientas necesarias para poder abordar múltiples casos. Estaban denunciando, por ejemplo, de que se ha recortado los equipos de orientación escolar, que son las psicólogas y los psicólogos que deberían estar en nuestras aulas y en nuestras escuelas ayudándonos con decenas de casos sociales, de salud mental que hay en los niños y en las niñas, que no tenemos, por ejemplo, un protocolo claro para cuando hay denuncias o cuando hay casos incluso de abuso sexual infantil. Muchas veces son las y los docentes que en las aulas y en las salas, a través de diálogos, de comentarios de los chicos o de otras cuestiones, nos damos cuenta y podemos accionar rápidamente para poder ver qué sucedió. Esto no está siendo así, y tampoco tenemos capacitaciones en servicio constantes de, por ejemplo, educación sexual integral u otras cuestiones que harían un abordaje mucho más profundo de una situación que nosotros estamos diciendo que se investigue y obviamente que caiga el peso de la ley a los responsables cuando se termine la investigación, y por una cuestión de seguridad de las maestras, de las familias y de toda la comunidad educativa, que se aparte a las docentes y que se profundice el proceso de investigación. Pero en vez de hacer esto, el gobierno de la ciudad mandó con un mail que mandó la ministra Soledad Acuña a todas las y los docentes, tirándose contra el paro, contra la medida de fuerza, y diciendo que ellos hicieron todo lo correcto y necesario. Por eso nosotros hicimos un paro en defensa del nivel inicial, pero con una consigna central que es con las niñeces no, que se necesitan múltiples recursos para abordar la cantidad de problemas sociales que tenemos nosotros en las escuelas, y también diciendo basta maltrato a la docencia, porque enseguida en grandes medios de comunicación se viraliza y se estigmatiza una escuela, una maestra, una situación donde todavía no se sabe cuál es la verdad, porque hay que continuar la investigación. Y el paro fue fuertísimo, y la convocatoria de maestras jardineras centralmente en la Plaza Armenia, una plaza muy cerca de la escuela donde ocurrió este hecho, realmente fue muy grande y fue muy conmovedora. Claro. Ahora, Federico, cuando vos decís los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen 10, yo escuché a 12 padres y madres, y los medios de comunicación, ¿qué otra cosa tenemos que hacer que no sea cubrir cuando existe una cosa que es aberrante, como que haya posibilidad de que unos docentes hayan abusado de unos chicos? Porque es muy raro que 11, 12 chicos digan todo lo mismo y estén mintiendo. O que 11, 12 padres digan todo lo mismo y estén mintiendo. ¿Por qué el rol de los medios de comunicación? Sí, eso es lo que yo no me refería centralmente a que, o bueno, obviamente se hacen eco de la denuncia de los padres, y así tiene que ser, medios, si no es cuando así, hay una denuncia pública como esta, sí, y tan importante, y además que sensibiliza tanto, pero después el protocolo debería ser iniciar un proceso de investigación, e incluso puede ser independiente, para realmente saber qué es lo que sucedió. No están... Hay muchos casos que son fundados, otros que son infundados, pero ya se conoce el nombre de la maestra, incluso le están haciendo amenazas, y todavía no se sabe cuál es la situación. Nosotros decimos que tiene que investigar claramente y que tiene que haber castigo a los responsables. Federico, con la máxima pena que se pueda aplicar en una situación como esta, que sí, es una atrocidad, el abuso a un niño y una niña o a cualquier persona. Pero todavía eso se está investigando. Ahora, lo que quedó en el imaginario es que eso ya sucedió. Ahora, entonces, Federico, sí, yo te llevo cualquier caso, siempre se cuando hay determinadas pruebas, siempre es lógico que los medios y que algunos periodistas puedan sacar alguna conclusión. Yo te puedo llevar a los abusos con ese criterio, qué sé yo, Juan D'Artés no tendría que haber sido nunca tapa de los diarios porque era denunciado por una persona, y así te llevo a 2000 casos de casos de abuso. Existe algo y se denuncia en la justicia es la que actúa, y se lo tiene que separar del cargo y en todo caso iniciar un sumario si se comprueba que es real. No entiendo por dónde viene el tema de estigmatizar, de juzgar a alguien. Es decir, lo normal que ha pasado con todo. Hay cantidad de casos. Baez Sosa, cuando fue asesinado. Cantidad de casos que los medios actúan de una forma. No entiendo yo cuál es la otra forma de actuar. Eso es lo que no entiendo, Federico. No, yo creo que igual, o sea, la fuerza que tomó, por ejemplo, el caso de Bartés, por la denuncia que hicieron desde todo el colectivo de actrices, y tiene una fuerza y una contundencia que puso en cuestión toda una marea verde en Argentina, que es muy fuerte, y con casos que se venían denunciando hace tiempo, pero no tomaba ni relevancia ni se tomaba cartas en el asunto, ni siquiera en la justicia, incluso es el día de hoy, que entiendo que siguen peleando, más allá que se haya hecho muy conocido el caso, porque evidentemente es una justicia que es totalmente patriarcal. Y con la justicia pasa lo mismo, todos sabemos que las decisiones de la justicia, si no son decisiones en forma independiente, son completamente arbitrarias, que muchas veces no se investiga, que muchas veces se toma la cuestión sin todos los fundamentos, incluso hay hasta fallos políticos, judiciales, sociales, que son muy aberrantes también por parte de la justicia. Ahora, este caso, por ahora, hay que comprobarlo. Cuando se compruebe, desde ya. Pero mientras se comprueba, yo creo, por lo menos es en mi opinión personal, que a toda la comunidad educativa, no solo a la trabajadora docente, sino el conjunto de la comunidad, que se hace muy difícil continuar dando clases, estando en las escuelas con el foco puesto 24 horas sobre la escuela sin saber aún qué sucedió. Yo creo que no hay que decir ni una cosa ni la otra, simplemente hay que tratar el tema con la sensibilidad que tiene y esperar también a ver cuáles son los resultados de la investigación, que espero que la justicia no tarde decenas y decenas de meses, claro, sino que se pueda hacer rápidamente esa investigación y se pueda tomar una determinación. Claro. Bueno, yo no quiero seguir con el debate porque no quiero hacer comparaciones, pero vos, por lo que me decís, la justicia patriarcal, 12 mujeres, porque son artistas, denuncian, y ahí pueden hablar los medios. 12 madres denuncian porque los 12 hijos fueron abusados, por lo menos dicen que fueron abusados, y ahí los medios no pueden hablar. Más o menos se entendió eso. A mí no, me parece no, que bueno, los medios no tienen que hablar siempre. Lo que yo estoy diciendo es que acá en este entramado que está toda la escuela, las docentes, los directivos, los trabajadores de la escuela, el resto de las familias. Cuando son en caso de escuela son casos muy sensibles que yo creo que hay que tomar, por lo menos incluso otra sensibilidad para cuando se transmite un tema así. Yo estoy completamente organizado en mi propia escuela con las familias. Son parte del aula, son parte de las reuniones conjuntas, son parte de la discusión de los contenidos, incluso hemos organizado asambleas comunes, somos parte hasta ser de merenderos comunes. Yo tengo total confianza en las familias. Sí. Yo no estoy desconfiando de la familia para nada. Se va a comprobar, se va a investigar y se va a determinar qué es lo que sucedió. Lo que digo es que el trato que hubo, incluso del propio gobierno, con esta carta agresiva y en conjunto por cómo se conoce públicamente, hace de conjunto un hecho que no es que se quiera investigar. Incluso la ministra ni siquiera fue a la escuela. O sea, tiene un nivel como funcionaria que ni siquiera va a intentar ayudar a las y los docentes y a las familias a ver cómo se procede en este caso, qué van a hacer, mostrarse atenta, a cuál es la solución. Es decir, de conjunto el caso se trata de una manera que incluso crea mucha bronca en las y los docentes. Por eso el paro es contundente, sino como se explica, que todos los docentes que pararon están diciendo a las familias que son mentirosas. No, para nada. Las y los docentes conocen mucho la situación de la familia. Uh-huh. Y el paro fue más del 90%, porque es un hecho completamente sentido, y también es un hecho sentido el nivel de exposición que tienen en el nivel inicial y de pocas herramientas para trabajar un montón de casos, que es lo que están exigiendo. Entonces a mí me parece que en su justa medida eso, ahora que se investigue y que se tome todas las de la ley cuando se resuelva el caso, eso desde ya. Ahora, la justicia actuó rápidamente, ¿no? Porque creo que fue allanado el jardín, cosa que era lo lógico, allanar el lugar de donde fueron los hechos, ¿no? Sí, creo que después han dejado incomunicadas a las docentes por muchas horas, se le han quitado también los celulares, no sé si también se estaban realizando allanamientos de hogares. Yo procesalmente no sé exactamente cuáles son los pasos que tiene que hacer en ese momento la justicia. Sí sabemos que el día posterior al hecho, realmente la forma en que se lo tomó fue de una violencia importante, y por un tema tan sensible, y en el sentido de las 12 familias que vos decías que están denunciando, que me pareció bastante jugado, en vez de realmente pensar en que quieren solucionar el problema, saber lo que pasó, e incluso ayudar a toda la comunidad educativa para ver cómo se transita una situación como esta, no solo en saber el hecho, sino saber cómo se procede con posterioridad, y cómo se trabaja además estos temas en la escuela, en el aula, con las familias, con la comunidad educativa. Yo creo que hay una cosa de que las y los docentes estamos en contacto con los chicos y las chicas y las familias constantemente, y ocurren siempre decenas de casos, más aberrantes, menos aberrantes, más problemáticos o menos problemáticos, y el Estado realmente está completamente ausente de esta situación. Nosotros lo trabajamos solos, con los pocos profesionales que tenemos, con nuestras compañeras y compañeros, pero sin embargo hay una dejadez con las infancias y las niñeces en la ciudad y en todo el país, que es enorme, te lo dice cualquier compañera que trabaja en una escuela pública, que tiene que abordar múltiples problemáticas con los chicos. Esto no es abordado, esto no es puesto por los medios, no dicen que falta psicólogos, no dice que nos falta capacitación, no dice que tenemos realmente que tener un presupuesto acorde para tener la mayor cantidad de profesionales en el aula trabajando con nosotros, pero sí se dice el resto de las cosas. Entonces me parece que en esto hay que ser lo más integrales posible, porque es un hecho realmente conmovedor y debe suceder en otros lugares, en familias, en casas y en otras instituciones, y realmente tiene que parar. Está muy claro, Federico. Bueno, te cambio. Ustedes, perdón, con el comunicado de UTE, que las denuncias directamente dijeron que son falsas, ¿ustedes no tienen nada que ver o creen que también que fueron falsas las denuncias? No me quedó claro eso. Ellos tendrán sus motivos y su información, claro, para decir directamente y trasladar esa información. Claro. También lo han dicho sí, en el propio acto, claro, y en la situación. Ellos intervinieron rápidamente en el caso, nosotros también, pero tenían algunos conocidos en las escuelas que les permitió quizás tener algún tipo de información mayor que nosotros no tenemos, pero desde ya que el paro, Federico, lo hemos llamado comunicándonos en conjunto, ¿vos podés creer que alguien puede creer el horario de la plaza, todo? ¿Que alguien puede creer que 12 personas hacen, y tiene que ser muy delirante alguien para pensar que 12 chicos dicen que les hacían bajar los pantalones y que es mentira? Me parece, disculpame, ¿no? Me parece, por más que conozcan la escuela, me parece muy raro, muy traído de los pelos. Está bien, uno ya está acostumbrado a que cuando las denuncias son a favor de uno, actúa mal la justicia, cuando son a favor de otro, actúan bien, según. Eso lo hemos visto, ¿no? Hemos visto, qué sé yo. Yo he festejado varias veces, por ejemplo, fallos de la justicia que pedían que les paguen a ustedes los salarios caídos por la huelga, y lo he festejado, y era la misma justicia que por ahí después mete preso a tres docentes por abuso, no sé, me parece. Pero viste, una cosa a veces nos gusta, a veces no. Lo digo por UTE, no tanto por ustedes, pero por eso. Vamos a cambiar de tema, porque aparte hicieron el paro por algunas otras cosas. El tema de salarial, ¿están pidiendo reapertura de paritaria? Sí, nosotros ya tenemos ahora lanzado un paro que vamos a comunicar nuevamente, que es para esta semana que entra, para el 17, porque nuestro salario está muy atrasado con respecto a la inflación. Hoy una compañera que sostén de hogar tiene que trabajar dos turnos en una escuela primaria, por ejemplo, yo soy de primaria, tiene que entrar 7:30 de la mañana y salir a eso a las 5:30 de la tarde, y para llegar a fin de mes tiene que intentar tomar otras horas en una nocturna, en una escuela secundaria para adultos, o lo que fuese que haya de cargos en el turno noche, porque nuestro salario no llega ni siquiera con dos cargos a poder cubrir el nivel de inflación que hay. Y todo lo que son las corridas devaluatorias, la inflación y los pedidos que hacen las grandes patronales en Argentina, donde se siguen subiendo los precios y nuestro salario no sube acorde a la inflación, no hay ninguna cláusula gatillo, no van nuestras cifras al básico, son todos en negro, estamos exigiendo la reapertura paritaria. Nosotros creemos que un docente, para trabajar incluso con mayor nivel y profundidad en las aulas, no puede tener, por ejemplo, en educación secundaria, tienen a veces entre 10 y 15 escuelas, decenas y decenas de grupos y van saltando de escuela en escuela para intentar arañar un salario que pueda llegar a la canasta familiar. Uh-huh. Eso estamos nosotros peleando porque sea un aumento por cargo para terminar de naturalizar que se tenga que trabajar tantas horas para poder brindar una educación diferente y de diferente calidad. Claro. Yo hoy justamente cuando hablaba al comienzo, que charlo un poco sobre algunos temas, decía que no puede ser que un docente esté de promedio ganando en todo el país 130.000 pesos y que realmente es menos que la canasta básica. No puede ser. Creo que en la historia argentina no sé cuántas veces ha ocurrido eso, muy pocas veces. Más, hoy me acordaba y contaba, charlando con un amigo fundador de Cetera, que por suerte todavía vive, muy amigo, que le habían hecho un paro a Astigueta, era el ministro de Onganía, y nunca tuvieron, mientras existió esa Cetera, nunca tuvieron a dirigente por debajo de la línea de pobreza. Y resulta que en los últimos años ya esto es hasta parecería que hasta lógico para el país tener a trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Y es más, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe ganan más que Formosa, Chaco, Jujuy, Salta. Ahí hay un problema nacional. ¿Por qué no pasa que los docentes identifican a quién es el enemigo, que es el gobierno nacional, que está ajustando los salarios desde hace ya varios años de los trabajadores, de los jubilados, los ajusta por inflación? ¿Y por qué no se logra esa unidad de ver? Porque ustedes ahora pónganle que obtengan un aumento de salario. Al mes ya están perdiendo de nuevo, porque la inflación que maneja el gobierno y que profundiza el gobierno nacional va aumentando. Hay un caso concreto. Hoy hay asamblea, les cuento porque tiene que ver con esto. Hoy hay asamblea de trabajadores de los hospitales, ¿no? El año pasado lograron los residentes en una lucha 200.000 pesos. Hoy ya no les sirven para nada esos 200.000 pesos. ¿Me explico lo que quiero decir, Federico? Que usted, sí, tal que, cual. Tal que van cual. Mirá, siempre justo atrás. Hoy hablaba con una compañera en provincia que sí. Ayer hicieron una acción ya casi medio desesperada, que fue tomar el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, de Kicillof, porque el salario está retrasadísimo, las condiciones de trabajo son las que te describía antes, y son compañeros que están organizados, por ejemplo, en lo que son los UTEBAS multicolores, o sea, seccionales recuperadas por parte de la oposición, en manos de la burocracia sindical, y algunos son sindicatos y otras son agrupaciones que están llamando al paro y que están llamando a la huelga, y los paros son masivos, sin las directrices de la propia conducción gremial como la de Baradel, por ejemplo, en provincia. Por esto que vos me decías, ¿no? O sea, los docentes ven al enemigo. Saben que Massa, Cristina, que Alberto están ajustando a dos manos a pedido del Fondo Monetario Internacional y de las grandes patronales, que nuestro salario está por el piso y están realmente en una situación muy incómoda, pues está trabajando muchísimo y por muy poco, y entonces empiezan a desoír, incluso a intentar superar a esas burocracias que están dentro del gobierno del Frente de Todos y no permite, por dirigir el conjunto de la Cetera y muchas de las provincias, que pueda haber un plan de lucha unificado nacionalmente, porque es como decís vos, los salarios de nuestros compañeros en nuestras provincias son muy bajos, trabajan en otras condiciones también, y hubo un montón de movilizaciones y luchas provinciales durante todo este año y el anterior, Santa Cruz, Chubut, La Rioja. Mendoza, La Rioja, Córdoba, por decir algunas nomás. Uh-huh. Federico, bueno, yo desde ya te agradezco mucho que hayamos podido hacer esta nota. te dejo el cierre, contá lo que era, ya dijiste que iban a ir a un paro que estaban organizando, si hay alguna cosa que pensás que tenés que decir, te dejo el cierre para que lo hagas vos. Dale, no, gracias por la entrevista y por la discusión, siempre es muy buena poder tener estos debates para saber también cuál es la realidad de las escuelas, cómo trabajamos, cuál es la situación de los chicos y de las chicas. Hoy tenemos más de un 60% de nuestras infancias en situación de pobreza, y de la mano del ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, creemos que hay que empezar a unir al conjunto de la clase trabajadora, a docentes, familias, estudiantes, con otros sindicatos. Hoy nuestro sindicato sacó una adhesión y una solidaridad al gremio del subte, que está llevando adelante una pelea contra el asbesto en las formaciones de trenes, sí, que se ha cobrado la vida de trabajadores. Unir lo que más se pueda a la clase trabajadora para enfrentar la política de los gobiernos, de las patronales y del FMI. Está muy claro. Muchas gracias, Federico. No, muy gracias a ustedes. Muy amable. Grande. Hablamos con Federico Puy, secretario de prensa de ADEMIS, y bueno, ustedes escucharon lo que él dijo. Y ya saben, si les quedó algo, pueden después bajar el diálogo de YouTube. Bueno, vamos ahora, es el momento para la canción del año 1961. ¿Qué era lo que escuchaban todo el mundo en el año 1961? Es decir, los rankings de todo el mundo daban esta canción, y acá en la Argentina también, porque yo era muy chiquito, pero veía a todas las chicas que conocía enamoradas de este cantante, y sonaba por todos lados. Estoy hablando de Elvis Presley, y estoy hablando de un tema hermoso que se llama Can't Help Falling in Love, No Puedo Evitar Enamorarme. Wise men say only fools rush in, but I can't. Le damos la bienvenida a Paula. ¿Cómo te va, Paula? Ya está con nosotros desde las 6, pero bueno, estábamos ahí con los temas y ocupados y no la habíamos saludado. Bueno, hoy había paro de 12 a 18 de la Asociación de Licenciadas de Enfermería y se movilizaron a la Cámara de Apelaciones porque hoy era la reunión entre la asociación y el gobierno de la ciudad para ver sobre el tema de pasar a la carrera profesional a los enfermeros. Hoy hubo paro en el Hospital Garrahan de 7 a 9, fueron los franqueros, porque trabajan 12 horas y después tienen 12 horas de descanso y quieren, bueno, que no se les descuenten los feriados y que se aumenten las horas y que tener más descanso. Hoy hubo también paro de subtes, como siempre se van rotando las líneas, hoy le tocaba la E y la D. Primero se hace una apertura de molinetes en las cabeceras, una hora, y después dos horas de paro, ya pasaron esos paros. Hoy hubo paro también en el hospital de Ramos Mejía, de un sector de trabajadores autoconvocados que están en desacuerdo con las paritarias que cerró ATE y SUTECBA. Hoy también hubo una movilización de varias organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán o Barrio de Pie, que le reclaman a la Reta mayores porciones. Y ayer de comida, ¿no? Y ayer hubo una movilización de la unidad piquetera en donde denunciaban que querían una reunión urgente con Tolosa Paz porque les llega polenta con gorgojo, comida vencida, es decir, todo un desastre lo que le mandan a los comedores. Es decir, que hay problemas en la ciudad de Buenos Aires porque hay menos raciones y a nivel nacional porque las raciones que hay son de comida vencida. Ayer Beliboni decía que el viernes los va a recibir Tolosa Paz. Bueno, quédense porque todavía nos falta Camilo con alguna película, seguramente traerá alguna linda película para que todos podamos ver si la vemos. Gracias. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. Lo que no todos. La tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! Tengo que ponerme a limpiar. ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero ¿no te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Escucha la nueva canción de Emiliano Carrasone. Soñarte me despierta. Me deslizo en la alfombra. Si te veo no encuentro las horas. En todas las plataformas digitales. Más digitales. La llave. Somos la puerta. Abrir no hay clave. Soñarte me despierta. La nueva canción de Emiliano Carrazón. Emiliano Carrazón. Soñarte, soñarte me despierta. Me despierta. En todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un IGE o tener un libro. Uní tu mano, sin miedo. Sentí todo lo que puedas. Mostrarle al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes. Depositala. Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. ¿O no? Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. Explícale que... No, no le expliques. Pedile agua. Usá la incertidumbre para volver a encontrarla. Ahí está. Es el momento de verterla y mirá cómo la absorbe. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 38 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Todo bien? Muy bien. Muy che, bien, acá bien. Me mandaron, igual no voy a, no tengo autorización para decir quién me mandó, que en la nota que hicimos con Federico Puy, que dijo los y las niñeces, y que está mal dicho eso. ¿Vos claro, que sos es neutro. Profesor, ¿qué pasa? Sí, no puedes hablar de los y las niñeces e infancias porque es género neutro, ambas palabras. En las niñeces. Claro, la niñez. O la niñez. La niñez, sí. Claro, ahí hay un error, bueno. Claro, ahí... si hablamos de niños y niñas es distinto porque cambian género y número, pero niñeces no. Bueno, no le pregunté si... espero que no sea profesor de lengua. No, bueno. Bueno, fue un chiste, dejémoslo ahí. Interesante las dos notas, Camilo. Te felicito por todo el esfuerzo de producción que hiciste. Una cosita, síntesis, por favor. ¿Cómo anda el femenino de Boca? Yo muy lo vi bien. Otro día. Contale a los oyentes, por favor. Muy bien, muy bien. No, mira, me hiciste acordar, vamos a chequear si pero ya están los nuevos horarios. Pero del masculino no vamos a hablar porque yo de robos no hablo. Acá de temas policiales ya lo separaron a Herrera, es decir, que ya determinaron que fue un robo. Así que de temas policiales no hablo, hablemos del femenino. Hablemos del femenino. La nueva fecha empezó hoy, ahora que estoy mirando, y mañana juega Boca, 5:30 contra Independiente. Transmisión de Deporte B. Mañana 5:30 de la tarde. Bueno, transmisión de Deporte B. Creo el número 100. Partido difícil, ¿no? En el servicio de cable con la T. Está bien, ¿no? Está quinto Independiente con 22 puntos. Primero solo Boca con 26. Después el segundo, tercero y cuarto puesto está repartido entre Guayurquiza, Rosario Central y Platense a 2 puntos, con 24. Ajá. Sí. 22 Independiente con que está quinto, y sexto San Lorenzo con 21. San Lorenzo perdió la fecha pasada con Independiente, creo que aparte un partido de muchos goles, si mal no recuerdo, fue 4-1 de local perdió con Independiente. Che, difícil va a ser este partido entonces para las gladiadoras mañana. Sí. Se ve por Deporte B, así que mañana 5:30 de la tarde, fútbol femenino, no se lo pierdan. Seguidilla, a las 3:00 de la tarde, Excursionistas San Lorenzo, a las 5:30, cuando finaliza Independiente Boca Juniors. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos traes, Camilo, para hoy? Vamos a ir al cine, vamos a volver al cine. Vamos al cine con Pipo. Hoy vamos a hablar de El Triunfo, una película francesa que va a estar llegando mañana a las salas del país. Para entrar rápidamente en la misma, vamos a contarles más o menos de qué va. Toma como protagonista a Etienne, el cual, un señor que es actor, y realiza un taller de teatro en una prisión de la ciudad de Lyon, en Francia. Al arrancar este taller nota que tiene muy buena predisposición, ¿no?, de sus alumnos que son prisioneros, ¿no? Son gente que está cumpliendo una condena. Y a partir de esto decide montar la apuesta de una obra, la cual es Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Una obra muy conocida, una obra existencialista, que inclusive como funda las bases de un teatro absurdo, podríamos decir, pero bueno, ya nos vamos a meter un poco en eso, para la cual toma a los propios prisioneros para que interpreten la misma obra, ¿no? En este viaje Etienne se topa con dos grandes obstáculos que lo van a estar que van a formar parte de dos tramas paralelas durante la película. La primera, conseguir apoyo de autoridades para poder llevar adelante la obra, como por ejemplo apoyo del alcaide, así como también para tener espacio, para practicar, para salir del espacio chiquito donde realiza el taller y demás. Así como también, bueno, por ejemplo, en caso de llevarlo a ver un teatro, necesita una jueza que los habilite a salir, ¿no? Estamos hablando de gente que está condenada por cargos que no se mencionan durante la película, pero que son cargos importantes. No se deja entrever eso. No solamente con digamos, obstáculo, sino también con los propios prisioneros / actores, podríamos decir, que esencialmente no son actores, no conocen el oficio y no conocen la disciplina que implica el oficio, ¿no? El trabajo, la constancia e inclusive hasta por partes la mecanización que implica aprenderse una letra, ¿no? Pero bueno, y acá yace uno de los puntos más importantes, podríamos decir, de la película, que es la relación entre Etienne y sus alumnos, podríamos decir ahora, ¿no? Para sacarlos de su lugar de prisioneros, que es algo que inclusive que hace la película, ¿no? Tratar de humanizarlos, tratar de, bueno, dentro de un sistema, lo que hace la cárcel es privar de, posiblemente, el derecho básico más importante de cualquier ser humano, que es el ser libre, el poder decidir. Bueno, eso, de eso privamos a la gente, entonces, de alguna manera, le está sacando un poco de su humanidad, podríamos decir, ¿no? Así que la película lo que hace es, de alguna manera, correrlos de ese rol. No tanto para tampoco llegar a el punto de generar cierta empatía y demás, que por momentos como que nos seduce un poco con eso, conociendo la historia de algunos de los prisioneros, pero trata de mantenernos ahí, mantenernos a raya. Empatizamos un poquito, pero no tanto. Una de cal y una de arena, lo cual es un ida y vuelta bastante interesante con estos personajes, que son unos personajes muy, muy pintorescos, son muy atractivos. Y en esta relación entre el protagonista, el actor, y ellos, y sus alumnos, es que ellos empiezan a sentir esta necesidad de, bueno, o la oportunidad, mejor dicho, el privilegio de tenemos un poquito de libertad cuando el resto no las tiene. Cuando el resto por ahí está haciendo otras tareas comunitarias como, no sé, un personaje en particular que en una escena vemos que está pelando cebollas, por ejemplo. Entonces empiezan a sentir esto, esta pequeña libertad, este pequeño gozo de unos momentos de libertad, y hasta inclusive hasta empezamos a entrar en tensión, ya que los personajes sienten la pulsión, podríamos decir, de escapar, inclusive teniendo, justamente como dije recién, un privilegio que otros prisioneros no la tienen. Entonces, en este ida y vuelta, también conocemos más al protagonista, que es un tipo que está frustrado con el teatro. Es otro de los puntos muy, muy importantes y muy fuertes de la película. Es un hombre que hace años que no se sube en escenario, hace años que no se siente realizado con el teatro. Inclusive el recuerdo que tiene de sus últimas obras son recuerdos malos. Y esos recuerdos inclusive lo llevan a descuidar, podríamos decir, las propias relaciones que está viviendo en ese momento. Lo lleva a descuidar relaciones o con amigos o con su propia hija. Inclusive hay una escena muy graciosa en la cual desconoce un compañero que tiene y pareciera que le va a pegar. Y este es otro de los aspectos del protagonista, de Tien, que hasta puede volverse violento, puede volverse hasta una. Es una persona tan dura, pero a la vez tan apasionada con lo que hace, tan segura de lo que hace y con una necesidad tan grande de suplir estas frustraciones por por buenos recuerdos dentro del teatro, que hasta se desconoce, como se dice hoy mismo, ¿no? Como se dice hoy, hasta se pone violento, es capaz de pegarle a un par con tal de conseguir lo que desea. Y eso es otro aspecto muy importante de la película. Muchas veces se nos presentan la normalidad del personaje, su status quo, y el personaje, el protagonista, suele recibir un llamado. Acá Etienne no, desde el primer momento de la película, él está activo, él busca hacer. Siempre está constantemente buscando hacer, constantemente suplir esta necesidad, suplir, reemplazar esta frustración por, como dije recién, mejores recuerdos, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos muy, muy importantes de la película y de los más atractivos, que hacen también que sea una película muy, muy emotiva. Es una película muy, muy simpática, muy llevadera, muy linda de ver y hasta inspiradora también. Pero vamos a otro de los puntos fuertes que tiene la película, más allá de los prisioneros, de esta dualidad de no sabemos si se van a escapar, si están comprometidos, si no están comprometidos y demás, y más allá de Tien también, que es imposible no conectar y no empatizar con su pasión y con la fuerza con la cual lleva adelante sus tareas, sino que también hay un diálogo directo entre los propios, ya les dije, alumnos, prisioneros, actores, los nombré de un millón de formas distintas, pero bueno, hay un diálogo directo que es inevitable pasarlo por alto entre la obra que interpretan, entre Esperando a Godot, y ellos mismos y su propia vida. Rápidamente, para irnos por las ramas y para simplificar un poco una obra que es bastante compleja, Esperando a Godot toma a dos vagabundos que se sientan en un banquito y empiezan a hablar entre ellos y dicen estar esperando a Godot. Aparecen otros personajes que son muy absurdos, uno que lo está llevando en una correa a otro. Es una obra realmente bastante extraña. Y todos están esperando a Godot. Y nadie sabe realmente quién es Godot. Nadie sabe qué es Godot. Ni los personajes lo explican y jamás aparece en la obra. Entonces, a partir de esto se empezó a especular a través de los años con qué podría ser. Inclusive hasta se llegó a creer que Godot es una especie de representación o manifestación de Dios, como si estuvieran esperando a Dios los personajes, lo cual inclusive, si mal no recuerdo, Samuel Beckett, antes de fallecer, dijo que no había pensado en Dios a la hora de escribir la obra. Pero lo importante de esto es que podemos trazar, inevitablemente trazamos un paralelo, o mejor dicho, entra directamente en diálogo los personajes de la obra con los propios personajes de la película. Los prisioneros, ellos también están esperando. están esperando, no saben a qué, no saben si están esperando a salir, si están esperando la libertad, si están esperando que alguien los salve. No saben qué esperan ni a quién esperan, pero están ahí, sencillamente están ahí, haciendo un taller de teatro, haciendo, no sé, manualidades, cocinando, haciendo tareas que tal vez les hacen pasar el tiempo de alguna manera, ¿no? Los mantienen ocupados para no volverse locos encerrados entre cuatro paredes. Así que esto es otro de los puntos bastante interesantes, porque el mismo dilema existencial que de alguna manera hizo tan famosa la obra también de alguna manera nutre, o es el combustible que nutre a esta película, ¿no? Que a la vez, de manera muy interesante, se contrapone directamente con la esencia del protagonista, de un protagonista activo, que no se sienta a esperar, que busca, que hasta el último momento, desde que empieza hasta la película, hasta que termina, busca y busca y busca suplir o subsanar o cumplir sus deseos. Así que es una película muy interesante para ver. Como dije recién, es posiblemente Desencarteles la película más simpática que van a ver en mucho tiempo. Es muy divertida, los personajes son muy pintorescos, hay un montón de gags. Es muy entretenido ver cómo se interpreta esta metatextualidad, de ver cómo una obra se hace en una obra, algo de, ya que bueno, de Hamlet podríamos decir, pero no de Hamlet Dima Quintana, pero de Hamlet de William Shakespeare. Es algo muy interesante de ver, es algo muy rico de ver, y es también, para colmo, es muy divertido de ver, es muy simpático de ver. ¿Sabes si está en varias salas o no? Va a estar en 7 salas. Sí. La van a poder ver en el cine, en el Cinépolis de Recoleta, en el cine Lorca de la calle Corrientes, Corrientes y Uruguay, la van a poder ver, en el Atlas de Patio Bullrich, y en los 2 cines de Belgrano, que son el Multiplex y el Showcase. Después va a estar en Santa Fe, en el Cine América de Santa Fe, y en el Showcase Norte, que es el que está allá por Vicente López, una cosa así. ¿Sabes que vi que últimamente muchísimas películas francesas se están dando, ¿no? Hay como una movida francesa. No recuerdo otros tiempos que tantas películas francesas. Es que suele haber. El problema que tienen es que pasan por muy pocas salas. Decir que esta película tenga 7 salas es muy poco. Y lamentablemente es así. No, los cines ocupan las salas con los que llevan más cantidad de gente. Pero últimamente has recomendado varias películas francesas. Hemos hablado de un montón, sí. Claro. Posiblemente hay más que en otros años. Insistimos con algo que dijimos hace mucho, que es tipo, si hay algo que facilita la distribución de las películas es la digitalización. Y que los cines estén digitalizados se permite que las películas lleguen a más cines de una manera mucho más sencilla. Así que... ¿Recomendás ir a verla? Sí, por supuesto. Recomiendo ir a verla. ¿Te haces cargo? Me hago cargo completamente de la película. Recomiendo ir a verla. Insisto, con las salas. Cinépolis Recoleta, Cine Lorca, Atlas Patio Bullrich o en Belgrano el Multiplex o el Showcase. Una última cosita también que podría dar, y lo dejo para un debate tal vez mucho más largo. Tiro la punta nada más. Hace poquito hablamos de Compromat, que también otra película francesa, que el protagonista pasa... al principio de la película pasa un tiempo en la cárcel. Sí. Bueno, pensar en eso, en la representación de la cárcel desde la mirada francesa, podríamos decir, de la cárcel rusa, y la representación de la cárcel francesa a través de la mirada francesa. Que los que vean la película, que presten atención a lo que es la cárcel en la cual transcurre la película, ¿no? Recomiendo, a partir de mañana, El Triunfo, en esas salas que le dije, Recoleta, Cine Lorca, Patio Bullrich, Belgrano, Showcase y Multiplex. El Triunfo, la verdad, no se van a arrepentir. Bueno, se nos está terminando el programa. Hoy nos vamos a ir escuchando a un grupo que nos mandó su disco, en este caso el primer disco, y queremos que lo escuchen. Es un tema que dura un poco más de 5 minutos, pero bueno, no quería dejar de agradecer a Paula en la operación técnica, a vos, Camilo, que hiciste que todo esto sea posible. Y siguen las cosas. Recién me llega que García Moritán va a ser precandidato en la ciudad y competirá en una interna con López Murphy. ¿Hará campaña Pampita también? Éramos pocos. Claro. Bueno, viste cómo se anota. Mamita, la gente, está todo muy mal, todo, pero se anotan y se anotan, todos quieren ser, tener algún cargo, ¿viste? Sí. ¿No? Por más que la cosa está muy mal. Porque sí, y ya tienen cargo aparte, ¿para qué quieren otro? Claro, ¿para qué quieren más? Aparte sí, ya tienen carguito. Claro, todos los candidatos, todo es como, pareciera que se lo toman como si fuese a ser inferior y llegar a primera, claro, o jugar en Argentina, jugar en un equipo grande para saltar a Europa. ¿Por qué legislador? Ahora quiere ser jefe de gobierno. Claro, no sé, claro, está bien. Después va a ser diputado. Bueno, no va a faltar el que diga ahí, si está con Pampita, yo ese lo voto, Bueno, ojalá que no. Ojalá, ¿no?, que falte. No va a haber alguno que diga eso o alguna. Bueno, nos vamos. Esperemos que le haya gustado el programa, la nota con Jorge Altamira, la nota con Federico Puy de Ademis. Bueno, mucha información. Las encuentran en nuestro canal de YouTube. Y ahora, después que termina la canción de Hink Govilova, que se llama Rateada. Después de eso viene algo con R, así que quédese, siga acá en FM La Tribu. Chao, gracias Pablo, chao. Dar ese paso que tanto anhelo. No quiero seguir mirando el suelo. Estás ahí en mi cabeza.